100, 200, 400, 700, 1300. ¿Cómo lo cagué a este viejo? ¿A quién cagaste, Hamlet? A Polonio. El muy Logi se me quiso pasar. Le clavé el ancho de espada, lo dejé bien seco. Tené cuidado, vos, que va a venir la hija de Polonio y se te va a querer vengar. Pero que venga esa y con quien quiera. Yo me cuidaría, Hamlet. Andan diciendo que la piba está parando con la hinchada del doque. ¿Y qué te pensás, que tengo sogaca yo? Que venga esa si quiere y toda enfierrada, que toda esta teca me la gané en buena ley. Bueno, Hamlet, no sé si tan legal fue el tema. Una partida de truco con una apuesta por más de una luca, dos relojes, un anillo y el portadocumento. No sé qué tan legal es. Vos sos cana, ¿no? ¿Sos buchón ahora? No, vos sabés que no. Pero tampoco la ganaste trabajando 12 horas en el puerto. ¿Por qué no cerrás el pico mejor y me alcanzás el copelo que esta noche milonga? ¿Quién carajo golpea de esa forma? ¡Soy yo, hijo de puta! ¡Abrí la puerta! ¿Quién carajo es esta colifa? No sé, Hamlet. Quizás alguna que le dejaste debiendo anoche. No digas burrada. Hamlet nunca se va a engarpar. De todas maneras, yo tengo cuenta corriente en el cabaret. ¡Abrime la puerta, querés! ¡Que tenemos cosas que arreglar, vos y yo! ¿Quién carajo será? ¡Abrime, hijo de puta! ¡Abrime! Metí los huevos llenos. Abrile, Carlito, querés, por el amor de Dios. Esperá. Anda a buscar el fierro y te doy la mano por las dudas. Dejaron la cocina que yo la abro esta loca. A vos te quería agarrar, hijo de puta. Le chorreaste toda la guita a mi viejo. Lo mataste. Toda la jubilación le sacaste. Pero tranquilícese, señora. ¿Quién es usted? ¿De qué viejo me está hablando? Ah, ¿no sabés quién soy? Y no. Del cabarote no te juno. Y mire que no frecuenta otros lugares, ¿eh? ¿Qué cabaret y ocho cuartos? Soy Polonia, la hija de Polonio. Ah, muy original, sus padres. ¿Por qué no se calla usted? El tema es con él. Le afanaste todo y yo, ahora, quiero recuperar mi dinero. Pero tranquila, mujer. Su padre, tal fracasado pues, no ha hecho más que jugar una pequeña y divertida partida de truco. Divertida habrá sido para usted. Mi padre ahora está internado en el hospital urbano y sin plata para los medicamentos. Bueno, hubiera empezado por ahí. ¿Lo que quiere usted son algunas chirolas? Le doy enseguida. Carlito, por favor, abrí tu lechero, dale un morlaco a la mujer. ¿No escucha que su padre parece estar mal? ¿Qué chirola y qué chirola? Yo quiero recuperar lo que le robó a mi padre. No, discúlpeme, señora, pero su padre ha participado en un pacto de caballeros y ha perdido en buena ley. ¿No es cierto, Carlito? No sé de dónde lee las leyes, pero si vos lo decís... Sé lo jugador empedernido que es mi padre, pero yo necesito recuperar lo mío. Entonces lo va a tener que ganar de la misma forma que yo lo gané. Otra vez, Carlito, marcar las cartas. Mire, doña, como su padre me caía en gracia, le voy a batir la posta. Si gana, se lleva la teca. Si no... Y si no, también. Quédese tranquilo. Che, Carlito, atendeme a la machona acá. Vino nerviosa, parece. ¿Por qué no le servís una copa? Basta. Juguemos de una vez. Bueno, resolvamos esto rápido que no tengo todo el día. El primero que llega a 10 puntos gana. Voy a ganar el partido más corto de la historia y me voy a ir con el dinero de mi padre. A ver... Flor. Arrancó afilada la señora. Muy bien. Y ya que estamos, truco también. Ah, pero bien apurada usted. No se preocupe, le voy a hacer esperar un poco más. No quiero. Mejor preocúpese por ir trayendo el dinero. Cuando vine de La Pampa, traía un lazo retorcido. Con él enlace dos cartas y con dos le digo envido. Real envido. ¡Epa! ¿Quién lo está esperando? ¿Para tanto será? Quiero 27. 30 son mejores. Macanuda. ¿Está contenta? ¿Cómo se viene sintiendo? Ya le dije. No se preocupe por mí. Vaya pensando mejor en traer el dinero de mi padre. Me falta un mísero punto y me voy a ir de este lugar asqueroso con el dinero que me corresponde. Espere, mi budín. Relájese un poco. Yo estoy relajada. No se preocupe tanto. Ya casi tengo todo lo que vine a buscar. Ah, por esos lados venía la cosa. Carlito, acá la señora se quiere ir a torrar con vos. No se haga el otario y vaya trayendo el dinero de mi padre. Epa, no me lo rechace hacia Carlito, que es un garabito sensible. Déjalo así, Hamlet. Ya con esta es la 18ª mina que me rechazan el día. No me quieran distraer y repartí las cartas, que en esta mano ya te gano. Oiga, señora, no se preocupe más por este partido. Ya lo ganó si la sentís más tranquila. Carlito, traer el dinero a la señora. ¿El de la cocina? El mismo, cargalo y tráemelo. Al fin se dio cuenta que esa plata es mía. A ver, Hamlet, este dinero me decía. No. Tranquilo. Pásame el chumbo, Carlito. Ahí tenés, Hamlet. ¡Oh, hijo de puta! Sigue respirando, me parece. Bueno, ahora sí, flaca. Los dos solos y con mucha guita para gastar. ¿Nos hacemos una festichola? ¿A usted le parece que yo estoy para una joda? Tengo un muerto al lado. Mi padre internado. ¿Y usted? ¿Usted con un revólver en la mano? No me hace mucha gracia esta situación. Pensé que le gustaban los hombres que inspiran temor. Lo que usted me inspira son ganas de vomitar. No se ofenda, Carlitos, pero muy fiero es. ¿Cómo dijo? No quise decir que usted, ni mucho menos... Una yegua menos en el mundo. Ahora que venga Gertrudis a limpiar, que yo aprovecho y vuelvo al cabarulo. Ahora, con guita y un arma, no creo que muchas me digan que no. Esta noche me emborracho bien, me mamo.